amor en tuyo corazón. Vendiste tu corazón, tu cuerpo por 20 colegas. Falso amor el tuyo, vendiste tu cuerpo por 20 monedas. Olvidaste tu alma que aunque no lo quieras, sola me recuerda. Por 20 monedas con su brillo falso destruiste un mundo de dicha sincera, amor verdadero que juntos soñamos. Hoy que todo el oro que te ofrecieran quedó en el recuerdo. Ha pasado el tiempo, te quedaste sola y miras atrás. Pero ya es tarde, todo ha cambiado, debiste pensarlo. El que hierro mata, un amor sincero siempre cobra igual. Falso amor, no supiste querer. Tan solo por 20 monedas te entregaste a él. Falso amor, no supiste querer. Hoy pasó el tiempo, no ruegues, no llores, tengo otro querer. Falso amor el tuyo, vendiste tu cuerpo por 20 monedas. Olvidaste tu alma que aunque no lo quieras, solo a mí recuerda. Por 20 monedas con su brillo falso destruiste un mundo de dicha sincera, amor verdadero que juntos soñamos. Hoy que todo el oro que te ofrecieran quedó en el recuerdo. Ha pasado el tiempo, te quedaste sola y miras atrás. Pero ya es tarde, todo ha cambiado, debiste pensarlo. El que a hierro mata, un amor sincero siempre cobra igual. Falso amor, no supiste querer. Tan solo por 20 monedas te entregaste a él. Falso amor, no supiste querer. Hoy pasó el tiempo, no ruegues, no llores, tengo otro querer. Ahora sí, aunque ruegues, aunque llores, tengo otro querer.